porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al Divino Padre Eterno, el Creador de toda justicia, el Divino Padre que enseñó el derecho, el que nos ordenó vivir en igualdad, el que nunca nos ha abandonado porque nos ha enviado doctrinas, sagradas escrituras, mensajes, revelaciones, nos ha enviado profetas, a sus grandes enviados, Moisés, el Divino Cristo, y ahora el enviado Alfa y Omega, ha enviado a los apóstoles, todos ellos revolucionarios, que pidieron al Divino Padre venir a este mundo y dar hasta la vida por enseñar justicia. Es por eso que estamos viviendo una lucha material entre los trabajadores y los que explotan el trabajo, entre la inmensa mayoría de la humanidad que quiere vivir en condiciones dignas y una minoría que todo lo que hace es para destruir. Hay una profecía en los rollos del Cordero de Dios, en un plano celeste está escrito: la verdadera humildad sale del sufrido y del pobre. En su caída, la bestia, todo quiere destruirlo, porque herida en su orgullo, la extraña bestia jamás aceptará hacer un papel secundario en los acontecimientos del mundo. La bestia solo conoce la extraña moral salida de la posesión del oro, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Vamos a compartir un audio donde China dice que el dictador de Estados Unidos, Donald Trump, miente. Enésimo capítulo de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Pekín ha acusado de mentir a Donald Trump, quien este jueves aseguraba que China está deseando llegar a un tratado con Washington por las consecuencias que está teniendo la guerra arancelaria en la economía del gigante asiático. Así ha respondido este viernes el portavoz del Ministerio de Exteriores de China. Quiero advertir a Estados Unidos una vez más de que no sobreestime su capacidad de divulgar rumores ni subestime la capacidad de otros para emitir juicios fundamentados. La verdadera confianza no se construye a base de mentiras, paradojas o ilusiones repetidas, sino que se crea cuando uno sigue la tendencia de los tiempos y se gana el apoyo de la gente. Este cruce de acusaciones llega el día en que el Ministerio de Comercio de China ha anunciado la confección de su propia lista negra de entidades extranjeras poco fiables y horas antes del 1 de junio, fecha en la que Pekín aplicará nuevos gravámenes sobre las importaciones estadounidenses. En el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, verso 1, está escrito: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta alegoría de un monstruoso poder militar, económico, un poder tecnológico, se refiere al grupo de las 7 naciones ricas que monopolizan en la tierra, que quieren controlarlo todo. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia son las cabezas mayores. Italia, Canadá, Alemania y Japón. Los 7 países llamados ricos, el G7, constituyen esta materialización de la bestia apocalíptica. El canal de televisión Telesur ha informado acerca de lo que el secretario de Comercio Exterior Shanahan ha dicho, acusando y mintiendo contra China, diciendo que China quiere desestabilizar la región Asia-Pacífico. Y eso es una mentira, porque lo que Estados Unidos quiere hacer es separar a Taiwán de China, y China ha dicho, le ha respondido duramente, no van a ceder ni un centímetro de lo que es su territorio soberano. China le ha dicho a Estados Unidos que no subestime la capacidad de defensa que tiene China. Compartimos este video y audio de Telesur. En este marco aumentan las tensiones entre ambas potencias, ya que el secretario de Defensa de Estados Unidos acusó a China de desestabilizar la región de Asia-Pacífico y llamó a sus aliados asiáticos a aumentar su gasto en seguridad. En declaraciones durante el diálogo Shangri en Singapur, el jefe del Pentágono, Patrick Shanahan, acusó a China de haber desplegado sistemas avanzados de armas para militarizar áreas en disputa, aludiendo a los despliegues militares de Beijing en el mar de China Meridional. Los comentarios del secretario de Defensa se producen en medio de la guerra comercial que mantienen Washington y Beijing. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que sacará a India del programa Sistema Generalizado de Preferencias a partir del próximo miércoles. En un comunicado publicado este viernes, el mandatario argumentó que Nueva Delhi no ha garantizado a Estados Unidos que realizará un acceso equitativo y razonable a sus mercados. India es el mayor beneficiario de este sistema, que permite importaciones preferenciales libres de impuestos de hasta 5.600 millones de dólares desde la nación del sur de Asia. El fin de su participación en el sistema sería la acción más fuerte contra India desde que Trump asumió el cargo en 2017. Los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Y este conflicto iniciado por la cabeza de la bestia apocalíptica está afectando a todo el mundo. Los gobernantes, empresarios, magnates millonarios están en incertidumbre. Ellos habían proyectado 10, 20, 30 años con su negocio fabuloso sin interrupciones. Y de pronto, este accidente, este terremoto económico, los tiene desesperados, nerviosos, estresados. Es una gran oportunidad, hermano, para que la población señale que el gobierno empresarial no tiene legitimidad del pueblo, porque el pueblo protesta contra esta imposición con el uso de la fuerza. Sí, bueno, hermano, a raíz de este audio que hemos escuchado, en la población tenemos que analizar los acontecimientos, cómo se están dando hace tantos años, hace 30, 40 y más años. Ah, bueno, Estados Unidos. Si investiguen, hermanos, cómo es la historia del pueblo norteamericano desde que vinieron los de Inglaterra, cómo es que fue, le dijeron a los originarios de Norteamérica, denos un pedacito del tamaño de lo que ocupa el cuero de un bisonte, de un búfalo. Solamente ese pedacito nomás quiero que nos den. los originarios de allá de Norteamérica, buena gente como somos todos los americanos, le dejaron entrar, porque muy bien han podido, podían impedir que desembarquen o hasta matarlos, pero no, los americanos y las culturas autóctonas somos hospitalarios, buenos, ayudamos. Entonces, basta que entraron ese pequeño territorio, pequeñito, fueron expandiéndose porque ellos vinieron con armas y fueron matando a las comunidades y se fueron apropiando de un estado tras otro estado y iban aumentando las estrellas en las banderas. A México le ha quitado la mitad del territorio, la mitad del territorio al país mexicano. Y ahora Estados Unidos lo tiene dominado al pueblo, al gobierno mexicano, porque depende México de Estados Unidos, de su alimentos, materia. No, ¿cómo es que se cambió? México era autosuficiente y Estados Unidos se infiltró, ahora lo hace dependiente. A lo que voy es, a ver, pensemos. Estados Unidos quiere ser amo del mundo. Ahí los Illuminati quieren crear el orden nuevo mundial. Pero gracias a Dios, Dios es generoso. ¿Qué hubiera sido si de lo que era un mundo unipolar en el cual el hegemón y el ladrón de todo el mundo era Estados Unidos? Y aparece Rusia, potencia militar, que tiene cómo hacerle frente y pararlo a Estados Unidos. Y el gobierno chino, que ha ido trabajando silenciosamente, pero haciendo sus planes de gobierno a 10 a 20 años con la colaboración de los chinos. Miren, ahí está la diferencia. Estos países, por ejemplo, Rusia y más que todo China, ahí las empresas en China son estatales. Ahí hacen planes a 10, 20 años y lo que aprueba la mayoría de la población china se realiza, se respeta. Nadie puede modificarlo. Entonces, he ahí con la explicación de que cómo China ha ido creciendo económicamente y ahora le supera económicamente, potencia económica de Estados Unidos. Y China lo puede parar y le hace la competencia y le gana, tanto en la parte económica y en la parte militar también está como potencia, pero menos de Estados Unidos. Entonces, ahora es un mundo multipolar. Si no, y así hay China, hay la India, hay Vietnam, etcétera. Pero si no hubieran estas otras países potencia que le están haciendo frente. Si miren, actualmente Estados Unidos está que bloquea a muchos países, los agrede, los quiere someter a su voluntad. Actualmente, ¿qué sería si no estuviera presente ahí China, Rusia, Corea del Norte? Ahora que está Nicaragua, Cuba, etcétera, que le están haciendo la contracampaña. Entonces, prácticamente lo que voy es, estamos viendo la diferencia: un mundo capitalista neoliberal que es el gobierno norteamericano, y en el caso de China, un gobierno que, a pesar de que es capitalista, todavía defiende a su población, a su pueblo, y prácticamente está defendiéndonos de la barbarie de Norteamérica. Lo que voy es, ¿cómo se ha trastocado? A ver, pensemos en el Perú, a nivel de todo el mundo. La tendencia es a privatizarlo todo, a desaparecer las empresas públicas. Pero acá en el Perú ya hemos visto la obra de todo ello. Desde Fernando Belaún de Terry hasta la actualidad, lo único que esos malos gobernantes, traidores a la patria, se han encargado de privatizar, entregarnos a las fauces de las empresas privadas, regalar nuestros recursos a los gobiernos extranjeros. Y están acabando casi con todas las empresas públicas. ¿Qué hemos logrado con ello? Miseria, desocupación, anemia, tuberculosis, analfabetismo y prácticamente el pueblo está desabastecido. ¿Cuál es nuestra misión actualmente? Nuestra misión es hacer lo justo. Tenemos que volver a un Estado en beneficio de las mayorías de la población. O sea, nuestro reto es sacar esta Constitución 93, que está hecha a pedido y a beneficio de las transnacionales y en contra del pueblo. Entonces, a lo que voy es, bueno, pues, a ver, hermanos, obrero, campesino, empleado, médico, ¿qué estamos esperando para salir a las calles, para hacer paros nacionales y hacer que se detenga la privatización? Todas esas CEPRI, COPRI, tienen que ya decir basta ya. Privatización es quitarle lo que pertenece al pueblo, y estas autoridades vendepatrias, a cambio de un soborno, se lo entregan a un millonario. ¿Y a quién? No es ni siquiera un millonario nacional, es a un millonario extranjero, a un Illuminati, a un amo del mundo. Entonces, los empresarios peruanos, la CONFIEP, solamente a ellos, estas empresas extranjeras multinacionales, les dan solamente una migaja. Y estos empresarios de la CONFIEP se conforman con esta migajita, que claro que para nosotros es muchos millones. Entonces, lo que voy es, bueno, pues, o defendemos la propiedad que es de todos nosotros los peruanos, las empresas estatales, porque miren, tenemos el club el caso de Odebrecht, Club de la Construcción. ¿Por qué se da esto? Porque antes el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mantenía las pistas. Las grandes edificaciones lo hacía el Estado. Pero ahora que sea la Constitución prohíbe la presencia y la actividad del Estado en actividades y servicios al público, ahora tenemos las asociaciones pública-privadas. Si queremos que no haya otro Odebrecht, otros casos Lavajato, la solución es que vuelvan las empresas públicas a darnos servicios y ya no las asociaciones pública-privadas, hermano. Sí, hermano, y tú estabas hablando acerca de cómo los grupos de poder económico mundial se reúnen cada año para dictar la agenda en el planeta. Resulta que desde el 30 de mayo último hasta hoy, domingo 2 de junio de 2019, se está reuniendo nuevamente el Club Bilderberg. Dice la revelación que los que acaparan oro en el mundo hacen cosas espeluznantes en su afán de apoderarse del oro de la tierra. Una dinastía que quiere controlar todo el oro de la tierra. El Club Bilderberg es parte de ese ente que la Biblia lo menciona como la bestia apocalíptica. Ellos se están reuniendo en Suiza y tienen una agenda de 11 puntos, que es la siguiente. Primero, un orden estratégico estable. Segundo, ¿qué sigue en Europa? Tercero, cambio climático y sustentabilidad. Cuarto, China. Quinto, Rusia. Sexto, el futuro del capitalismo. Séptimo, el Brexit. Octavo, la ética de la inteligencia artificial. Noveno, el armamento de los medios de comunicación social. Décimo, la importancia del espacio. Y el undécimo, ciberamenazas. Estos son los temas que preocupan a esta dinastía demoníaca del Club Bilderberg, reunido hoy día, domingo 2 de junio de 2019, termina su reunión, que empezó el 30 de mayo pasado, en una pequeña localidad de Suiza. Ellos son los que preparan la agenda del planeta. Lo curioso es que en el punto 6 ellos dicen el futuro del capitalismo. Han mencionado como un tema de preocupación su sistema de vida, que está en riesgo. Antes se creían poderosos, que lo controlaban todo, que no tenían que preocuparse del futuro del capitalismo porque lo tenían asegurado. Pero ahora ven una serie de amenazas que van a minar su estabilidad y lo van a colocar en un papel secundario. Eso a ellos no les agrada y van a querer destruirlo todo antes de perder su dominio mundial. Pero la revelación de la ciencia celeste dice: ya perdieron la batalla en la prueba de la vida. La estrella del capitalismo se apaga. Están haciendo un papel secundario en los acontecimientos del mundo y es una gran oportunidad para todos los pueblos de la tierra, porque se cumplirá lo que está escrito: el mundo será regido por los mismos que fueron explotados. Hermano, es una agenda demoníaca de control planetario. Quieren controlar el espacio, quieren controlar la inteligencia artificial, quieren controlar el ciberespacio también. Quieren controlarlo todo, pero dice la revelación: nunca nadie en la Tierra, ningún imperio, ningún poder humano ha podido controlarlo todo, porque estamos en prueba de vida. Y en esas condiciones, nadie tiene asegurado el segundo que viene, porque en el segundo que viene puede ocurrir un terremoto, un cataclismo, puede ocurrir la inundación de grandes regiones en la Tierra, pueden producirse catástrofes naturales que nadie las ha previsto. Es por eso que estamos en un planeta de incertidumbre, de prueba, de dificultades, porque nadie sabe el futuro. La revelación lo anuncia, nos da a conocer, pero lo estamos viviendo. Hermano, ¿qué te parece si abrimos nuevamente las líneas telefónicas para escuchar las opiniones de los hermanos que se están informando? Porque las redes sociales permiten interactuar entre países, entre culturas, entre naciones. Y ya está habilitado nuevamente el canal de YouTube. El tiempo que resta, agradecemos a todos los que están conectados y los que están enviando sus saludos por el chat. De esta manera compartimos, interactuamos y participamos activamente en lo que está sucediendo en la patria planetaria y a nivel local. Teléfonos en la ciudad de Lima: 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. Quedan abiertas las líneas telefónicas para vuestra participación en esta edición, donde estamos compartiendo los aspectos que tienen que ver con la defensa de los derechos, del clima, de la naturaleza. Aló, buenas tardes, su nombre, ¿de dónde llama? Muy buenas tardes, aquí va a hablar con el señor Luis Carvajal, por favor. Un momentito. Sí, sí. Aló, le estamos escuchando, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Analítico desde que era un niño, siguiendo la égida de Mao Zedong en China contra Chiang Kai-shek, la evolución de China en ese sentido, que el nacionalismo se afincó en Taiwán, antigua Formosa, y se quedó allí. China desarrolló su plan bajo el lema comunista, naturalmente con el apoyo de Rusia. Cuando Estados Unidos, después de haber intervenido en dos guerras decisivas, su acción en la Primera Guerra Mundial, siempre contra Alemania, y en la Segunda también contra Alemania, ¿qué hizo? Destruir realmente los países que podían emerger en Europa, y entre ellos la Gran Alemania. ¿Qué cosa hizo Estados Unidos? Dejó a Alemania realmente destrozada, y solo el genio alemán ha podido levantarse para seguir nuevamente ser el primer país de Europa desde el punto de vista del desarrollo. Ahora, yo lo que observo es lo siguiente: Estados Unidos termina la Primera Guerra Mundial y se da cuenta de que tiene, ya no tenía rival, pero se da cuenta que hay un rival enorme, comunista, mano de Stalin, Joseph Stalin, vencedor realmente ellos en el suelo contra los alemanes. pero se da cuenta Estados Unidos que ese país es muy fuerte y puede emerger para hacer la competencia. Pasan los años y Estados Unidos se desarrolla bárbaramente, mérito de los norteamericanos de trabajar terriblemente para el desarrollo del país. Admiración del mundo, y hay que decir la verdad, la mayor parte de los inventos, un buen porcentaje, se debe a norteamericanos, naturalmente de ascendencia europea, porque el real norteamericano murió hace tiempo. ¿Por qué murió hace tiempo? Porque esos blanquitos que vinieron de Europa, primero los holandeses, en New Amsterdam, que fue el Manhattan ahora, Manhattan, en el idioma iroque, de los iroques, se llama Isla Grande, pero luego son suplantados por los británicos, que después son los holandeses, y es el Nueva York. Los holandeses compraron esa isla con $35 al cambio en bisutería, en collarcitos, espejos, esas cosas, a los indios que le dejaron la isla. Pero que esos, cuando saltan a tierra firme los británicos, digamos los británicos en general, británicos, escoceses, galeses, ingleses, no, irlandeses también, observan de que tienen naturalmente gente humilde, como dicen ustedes, y es cierto, humilde como nosotros los peruanos, humildes como nosotros los americanos. Esos señores encontraron 100 tribus diferentes en el espacio enorme de los Estados Unidos, en casi, en esa época, 7 millones, ahora son más, 7 millones de kilómetros cuadrados. Dígame una cosa, ¿cuántas de las 100 tribus que hubieron quedan? Apenas quedan 20 tribus, todas las demás desaparecieron, ¿no? Entonces vemos las luchas y realmente, y la propaganda que se hizo a través, lo observamos cuando éramos niños, que las películas eran los blancos rodeados por los indios, y qué bueno que los blancos disparaban y tumbaban a un indio a caballo. Realmente nosotros, por la propaganda, decíamos, ganaron los jóvenes contra los indios y tal. ¿Qué cosa era semejante terrible adoctrinamiento sistemático de Hollywood para poder decir que los americanos eran realmente los norteamericanos natos, los de los Estados Unidos, cuando eran apenas 48 estrellas? Tenemos dos más, una asociada ya Alaska y Hawái. Señor, yo he estado de paseo con mi familia en Hawái. Los hawaianos no quieren ser norteamericanos, no quieren ser. Y llamó la atención tremenda y no le tomé película. En un día de efemérides en Hawái, en Honolulu, se izan dos banderas. Se hizo una bandera, la norteamericana, y otra bandera muy parecida a las banderas del Commonwealth. Ustedes saben, ¿no? La cuarta parte de la estrella que tiene la estrella británica. ¿Por qué? Porque ellos, que antes eran libres, así como da la impresión como que fue una bandera bien, de Australia, una bandera de Nueva Zelanda, pero no, ellos quieren seguir siendo hawaianos. Sí. Pero ¿qué sucede? Había que hacer, digamos, y bajar las cuestiones de esas inclinaciones supernacionalistas de los hawaianos. Y para eso, ¿qué usaron? La fuerza para tener a Pearl Harbor, ¿ya? El cuento de Pearl Harbor del 7 de enero del año 41. Ya, yo estando en el hermano, colegio... ¿Me está escuchando? Sí. Ya. Hermano, muy importante la información que usted está compartiendo. Queríamos solicitarle que nos comprenda. Hemos abierto la línea telefónica para que haya una participación amplia. Si gusta, usted puede continuar. Discúlpeme, pero ¿sabe qué? Cuando comienzo a observar, hagamos una cosa, que la gente se entere y que tenga interés ya en desdoblar exactamente punto por punto las cuestiones de la historia. Así es. Yo siempre fui admirador de los Estados Unidos, lo sigo siendo, pero yo no comparto la historia negra, terrible, espantosa, las Fuerzas Armadas norteamericanas. Ellos como gran cosa lo que dicen, algo increíble, y bueno, y eso es cierto, y habría que admirarlo por su optimismo. Hay un dicho que dice que las Fuerzas Armadas norteamericanas dicen así: lo difícil lo hacemos inmediatamente, y lo imposible dura un poco más. Bien. Hermano, me parece bien en otras ediciones ir puntualizando algunos aspectos que usted considere que son relevantes para compartirlo con la opinión, y de esta manera le estamos muy agradecidos por su información que usted ha compartido, y le invitamos en otras ediciones a continuar comunicándonos lo que usted considere relevante de actualidad para educar a nuestro pueblo en una historia no falseada, sino en la que más se acerca a la realidad de los hechos. No, le digo una sola cosita para hablar, sí, de lo que es el oportunismo. ¿Cómo es posible que nosotros estemos entregando el cobre a extranjeros y Chile no? Chile usa el cobre, el primer productor del mundo, y está en manos, el cobre está en manos del gobierno. En cambio acá no, está en manos de un montón de gente, y todavía quieren tía María. Qué bárbaros. Sí. Así es, que estamos, somos unos vendepatria. Pensemos, señores. Bien, gracias. Importante su aporte, hermano, de lo que usted nos ha compartido. Continuamos con llamadas abiertas para nuestro público. Aló, buenas tardes. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló. Buenas tardes, David Eica. Adelante, hermano, le escuchamos. Bien, en un periódico fifí acá de Lima, como diría Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, podemos leer una información importante que dice lo siguiente: usuarios habrían pagado 1.225 millones de más por el balón de gas en el 2018. Afirma Héctor Plate, presidente de OPECU, es un organismo de defensa de los consumidores y usuarios. La cita se lee así: el precio de venta al público del balón de gas peruano de 10 kilos subió 3.3% en el 2018, pese a que su precio referencial internacional bajó muy fuerte en 29.3% en ese periodo, lo cual significó que los usuarios paguen la exorbitante suma de 1.225 millones de más, afectando gravemente sus economías. Es decir, que estos señores nos roban de una forma descarada. El gas que se produce en el Perú robado por Pluspetrol, que es un consorcio integrado por Hunt Oil, SK Energy, Techpetrol, Repsol y Sonatrach. Este consorcio produce gas natural y condensado que roba de los lotes 88 y 56. Este consorcio produce el 92% de gas natural producido en el Perú, por encima del 40% de la energía eléctrica del país es generada usando gas natural desde Camisea. Antes de empezar las operaciones, el GLP tenía que ser importado. Camisea, su ducto viene por Pisco, produce corrientemente más de 50 mil barriles de GLP por día. 50 mil barriles de GLP por día, una cantidad que excede la demanda local. Es decir, nos roban por segundo. Ahora bien, en la Ciencia Celeste, en el divino título 401, dice: en la prueba de la rea hubieron demonios que se tomaron el extraño libertinaje de negociar lo que no les pertenecía. Es así que todo llamado presidente, rey, dictador, monarca y todo extraño funcionario de gobiernos del extraño mundo salido de las extrañas leyes del oro, o sea, el dinero, que se atrevieron a negociar a la naturaleza sin pedir la opinión de los pueblos, tienen severísimo juicio de parte del Hijo de Dios. Ninguno de estos demonios del abuso volverán a ver la luz. Todos ellos serán llamados traidores a la ley de la luz. Y termino diciendo lo siguiente. En la segunda carta de Pedro 2:14 se dijo: en su corazón se estableció el amor al dinero, son gente maldita. Muchas gracias. Gracias, hermano, por sus importantes informes y datos que ha compartido con la población, y los títulos del Cordero de Dios para saber a qué atenernos. Aló, buenas tardes, su nombre, ¿de dónde llama? Buenas tardes, señor. Soy Leo de Santanita. Adelante, hermano, le escucho. Y en verdad yo comparto plenamente lo expresado por los antecesores. Mire, por decir, el solo hecho de exportar piedra, en esas piedras que se exporta, no solamente va el mineral propiamente dicho, por decir, el cobre, va minerales adyacentes que salen de contrabando, ¿no? Que salen de contrabando. Y eso, desgraciadamente, es porque hay corrupción, es porque bajo la mesa hay mucha plata que va para los corruptos. Esa es la triste realidad. Amerita urgentemente una nueva constitución política del Estado, que genere un nuevo pacto social y nuevos actores políticos tomen la rienda de este país. Capaz hay algo, capaz de esta forma podamos adelantar la política y sobre todo repartir mejor la torta. Por lo demás, comparto con mis antecesores, y yo quisiera decirle que el caballero que habló respecto a Estados Unidos, me encantaría conversar con él ampliamente, y le dejo mi número al aire, por favor, es el 410-7230, amigo, 410-7230, y me encantaría que me llame para dialogar, porque de verdad que conoce mucho respecto a esta temática de geopolítica, y bueno, sería interesantísimo dialogar con él ampliamente. Un fuerte abrazo. Gracias, hermano, por su participación en esta jornada para conocer a Lo. Buenas tardes, su nombre, ¿de dónde llama? Buenas tardes, hermanito, la señora Carlota. Adelante, hermana. Gracias, hermanito. Bueno, el club, mírenme, pues, no, lo que más quiere es oro. El Perú es el primer país productor de oro en toda Latinoamérica. Pero es indignante ver la poca capacidad intelectual de los habitantes de las Bambas, los que prefieren un puesto de trabajo en esa empresa corrupta minera, MMC, y no piensan en el futuro de sus hijos. Creen que sus hijos no serán perjudicados con la contaminación por los relaves mineros. Ni siquiera estarán enterados de la actual situación en la que viven más de 3.000 niños con cáncer en La Oroya, los que a diario están muriendo por la contaminación de esta minera de La Oroya de Ron, que la contamina, no solo contamina el aire, el agua, sino también las tierras, sumergiendo a esa población en hambre, pues el cultivo ya no es posible en esa zona, y el aire, el agua es peligrosa porque están contaminados los pobladores de las Bambas. Los pobladores de las Bambas deben recapacitar y tratar de evitar esta situación tan lamentable en que hoy está en La Oroya y también en otras zonas del Perú contaminadas con sus más de 2.000 transnacionales mineras que están aquí en el Perú y que están convirtiendo al Perú en una cloaca de relaves mineros. Un puesto de trabajo en estas mineras es pan para hoy y muerte para mañana. Gracias. Gracias, hermana, por su participación. Queremos compartir un audio acerca de las empresas propiedad del Estado en China. El Partido Comunista en China tiene empresas estratégicas en control, gestión del Estado. Esto es importante porque solo así se puede hablar de un desarrollo para la población y beneficio a la población. Las empresas estratégicas tienen que estar en control del Estado, en este caso del Estado socialista, del Estado de los trabajadores, del Estado popular. Este audio que comparte, este video, para los que están conectados a YouTube, del canal de televisión de China, nos habla que las empresas, a pesar de la guerra comercial, se mantienen firmes, estables. Funcionarios de la administración a cargo de los activos de propiedad estatal afirman que las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos podrían afectar a las compañías propiedad del Estado, pero puntualizan que los efectos son controlables ya que las bases de la economía pública son sólidas. Juan Yemin, subdirector de la Comisión de Administración y Supervisión de Activos Propiedad del Estado de China, comentó con nosotros cómo pueden hacer frente las compañías estatales al impacto de las fricciones comerciales con Estados Unidos. Las empresas propiedad del Estado tienen la resolución, la capacidad y la confianza de mantener el desarrollo sostenible de la economía. Los números así lo atestiguan. Desde enero hasta abril, los ingresos totales del sector crecieron un 6,3% y los beneficios del sector aumentaron en un 13%. Así que la escala del crecimiento se duplica cuando comparamos ganancias e ingresos. Esto muestra las características de un desarrollo de alta calidad. La industria manufacturera alcanzó un aumento de beneficios de un 13,6%, lo que representa un 57% del incremento de todos los beneficios de las compañías estatales. Estos números indican que el sector está liderado por las industrias institucionales. Wang afirmó que fortalecer las bases es clave para un desarrollo estable. Las compañías propiedad del Estado completaron una inversión en activos fijos de 547.000 millones de yuanes, un incremento de un 10,8% interanual, lo que supone un aumento del 9,2% con respecto al que tuvo lugar el año pasado. Esto demuestra que todo el sector confía en un desarrollo futuro. Hemos persistido en continuar nuestro camino a pesar de cómo soplan los vientos y la manera en que golpean las olas a nuestro entorno exterior. Con un sistema de gestión moderno con características chinas, las compañías propiedad del Estado mantienen su fortaleza y aumentan su competitividad. Realizaremos nuestra propia contribución a la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Wang declaró que la tendencia de la globalización es irreversible. Las compañías propiedad del Estado de China han realizado proyectos en 185 países y regiones. El siguiente paso será profundizar la cooperación con otros países y regiones de la iniciativa de la Franja y la Ruta, la reforma de la apertura, el comercio y establecer mecanismos de largo alcance. CGTN en español. Como está ordenado en los títulos del Cordero de Dios, si los trabajadores producimos la riqueza, nosotros debemos controlarla. Hermano, la propiedad de las empresas estratégicas en China están en manos del Estado. Eso es un beneficio enorme, hermano. Claro, o sea, a ver, a nuestros hermanos peruanos, atención. Qué gran diferencia entre este punto de que hemos escuchado en este audio, de que la gran parte del progreso y avance de la población china se debe a que el manejo de los recursos naturales y las decisiones importantes a nivel país lo toman las instituciones estatales. A ver, por ejemplo, hablando de China. China, el gobierno, las instituciones estatales chinas tienen mando sobre los recursos naturales. Hacen planes a 10, 20 años que así cambie de presidente, así cambie de alcalde, se tienen que cumplir porque la población lo decidió. Pero ¿cuál es la diferencia? De que allá en China se hace lo que va a beneficiar a las mayorías. Miren que el gobierno chino se ha propuesto reducir al máximo la pobreza. Eliminarla. Se ha propuesto arborizarla. Se ha propuesto como metas plantar tantos árboles por día. Y otra cosa importante, hermano, todos los trabajadores tienen estabilidad laboral, toditos. Claro, o sea que eso se llama pleno empleo. Ya. Y eso, bueno, a lo que voy es, pero miren la, en el caso peruano, cómo hemos permitido que el gobierno peruano le entregue total los recursos naturales. Total control, ¿no? Todo el control. En otros países, al menos, el gobierno del país tiene acciones, y no cualquier acciones. Un gobierno nacionalista mantiene las acciones doradas. Quiere decir de que tiene el mando y la decisión última, la tiene el gobierno. Las acciones doradas, las más valiosas. Pero acá no. Acá se le entrega sin ninguna condición. Se le hace un contrato dándole todo lo que pide la empresa, todo. Entonces, prácticamente, a ver, hermanos, vamos a seguir que se roben nuestro territorio. Los chilenos está que se lo compran las mejores tierras. Vayan a Lurín, a Pachacamac, Cañete, las mejores tierras del algodón, de la uva, los mejores vinos, y en Machu Picchu. A ver, los peajes nos están asaltando en las empresas extranjeras. Nosotros, el peruano, el obrero, el campesino, el poblador limeño, no necesitamos peajes. No se justifica la existencia de peajes. Mire, qué tan mal estaremos de dormidos, de falto de conciencia el peruano. No sabemos nuestro derecho. Nos han hecho pensar que nosotros no valemos nada y no tenemos derecho a nada. Entonces quiere decir de que tenemos que hacer una reprogramación de toda nuestra mente y tenemos que elevar nuestra autoestima. ¿Cómo es posible? Dios nos ha dado el sol, el aire, la tierra para todos, y estamos permitiendo que vengan extranjeros en este caso y nos quiten, se apropien lo que es nuestro con las privatizaciones. Nos han hecho creer en este estado plutocrático, el gobierno de los ricos, de que las decisiones tienen que tomarlo un poder con otro poder, el ejecutivo con el legislativo, con el sistema judicial. Pero dense cuenta, miren, que acá no hay democracia, de que en este ordenamiento jurídico, en la regla de juego, no pintan, no toman en cuenta la decisión del pueblo. El pueblo no participa en las decisiones. Entonces, el peaje. Viene el alcalde Muñoz y el presidente Vizcarra y dice, no se puede desconocer los contratos. ¿Pero qué? El peruano dice, pero si fueron hechos bajo corrupción, hasta que salga el veredicto del Poder Judicial de que no valen, nos van a seguir robando. Acá el pueblo manda por encima de esos contratos leoninos, y por igual manera el gas recuperarlo de allá de Camisea. Y bueno, hermano, no sé si me permites, quedan pocos minutos. A ver, nuestro pueblo, estas palabras, estos audios que tú pasas, que son muy valiosos, y estas son nuestras reflexiones, tiene que llegar a un objetivo. Nuestro objetivo es, primero, que el pueblo peruano se informe de lo que oculta los medios de comunicación de la derecha. Lo ocultan. Todo lo que nos roban, todo lo que pisotean al pueblo, matan, envenenan. Ya, una vez que se informa el obrero, el campesino, después él tiene que, él mismo ya se contagia y dice, bueno, yo no voy a depender de las informaciones de Radio Cielo, de las radios alternativas, de las personas que se dan el trabajo de informarse, ¿no? Y compartir con nosotros. Ahora ustedes, hermanos obreros, campesinos, tienen ahí internet. Averigüen, verifiquen si lo que le decimos es cierto o es falso. Y si es cierto, ahonden más, y al contrario, más bien compartan, llamen a la televisión o también utilicen medios alternativos para compartir lo que han investigado. Después de estar bien informados, nos falta ser conscientes, concientizarnos de que esto no podemos permitirlo más, que tenemos derechos, no lo hemos defendido, defendámoslos. Y lo otro es la acción. ¿De qué vale una persona? Yo conozco muchos ingenieros, abogados, médicos, biólogos, geógrafos, que dicen que eso recién tú lo sabes, eso yo lo sé hace años. Pero ellos, estos intelectuales, no están dispuestos a hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen el apego a la comodidad. Ellos no están dispuestos a luchar por nadie, por no abandonar sus comodidades, su vida tranquila. Pero usted, obrero y campesino, que sabe de que ahora este gobierno, ¿ya cuántos pisos del neoliberalismo? El 2021, desde ahora, y ha debido ser desde antes, ya prepararnos, organizarnos para poner un obrero, un campesino como presidente de la República. El 2021 tiene que significar año de la independencia del imperio norteamericano. Y lo otro es, yo vivo en Villa María y acá quiero que tengan en cuenta cómo los chilenos están que nos quitan las fuentes de trabajo. Antes de que entren los chilenos, antes de que vengan los venezolanos a quitarnos trabajo, y hay casi 1 millón de venezolanos, el Perú ya no teníamos industria, no lo tenemos. Agricultura está que lo eliminan. Prácticamente somos una población rentista, vivimos de comprarnos y vendernos. Pero aún la actividad comercial, las empresas transnacionales chilenas, están que quieren quitarla al peruano y lo están quitando con los supermercados. Prácticamente, ¿de qué vamos a vivir los peruanos? ¿De qué vamos a vivir el obrero, el campesino, el desempleado? Ya, ni siquiera esas lo que queremos vender, las personas que quieren vender alrededor de los mercados chilenos, hacen trato con los alcaldes para que los correteen, les quiten su mercadería y le agarren a palos, a patadas. En Villa María del Triunfo han entrado bastantes mercados, empresas, supermercados chilenos. ¿Y qué están haciendo? Hay un conglomerado de mercados de pobladores villamarianos en la zona Inca Pachacute, que ahora que están haciendo la avenida Pachacute, al frente el pesquero, el mercado pesquero mayorista, prácticamente el alcalde Muñoz, como es pro chileno, va a hacer esa pista una vía rápida. ¿Y qué está pensando? Antes teníamos un pase que bajaba de la avenida María Parado de Bellido, de la pista nueva, bajaba para que los pasajeros bajen a comprar a los mercados de los pobladores villamarianos. Pero este alcalde Muñoz quiere que ya los villamarianos no compremos a los villamarianos, sino compremos a los chilenos. ¿Qué está haciendo? Va a cerrar el pase vehicular para que ingresen los micros a estos mercados, el mercado Plaza Micaela, etc. Y aparte de eso, el paradero que estaba delante del mercado de la Plaza Micaela lo va a llevar casi hasta la curva. Su objetivo es de que el poblador, que está un pasajero que quiere bajarse y comprar algo, ya no baje a comprar a los villamarianos, sino se baje en la curva de Nueva Esperanza a Real Plaza. ¿Cómo vamos a permitir? Pero le da a los villamarianos, se han puesto en pie de lucha y el domingo pasado han hecho su reunión en la misma pista y no lo van a permitir, van a exigir que haya un pase vehicular de la de Avenida María por Abellido hasta la Plaza Vea. Y el paradero que sea ahí delante del mercado Plaza Vea, Plaza Micaela, como era antes. Entonces, bueno, la población villamariana tiene la palabra, porque el alcalde es nuestro empleado y él tiene que hacer lo que pide el pueblo. Y eso es un mandato de Dios, hermano, porque cuando el Divino Padre dijo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, este mandato de Dios incluía toda forma imaginable de lucha e infinitamente mayor y justificable cuando se le impuso a la criatura un extraño sistema de vida que ni ella misma pidió en el reino de los cielos, porque nadie pidió al creador de la vida ni explotar ni ser explotado, porque tal pedido no tiene sentido en el perfeccionamiento del espíritu, escrito por el enviado Alfa y Omega. Estamos llegando al final de esta edición. Queremos recordarle, pueden visitar YouTube en el buscador Escribir el Tiempo que Resta, suscribirse para estar actualizado en los programas que se van subiendo a este canal, compartirlo por las redes sociales, comunicar a los conocidos, amigos, hermanos, familiares, porque la información que compartimos tiene el propósito de prepararnos a nosotros mismos para autogobernarnos y produciendo la riqueza, distribuirla, gestionarla, controlarla, disfrutarla, dice el Divino Padre, en igualdad, todos, ley igualitaria. También puede visitar el sitio de internet archive.org. En la lupa escriben Joel Alfa y ahí sale la librería con todos los audios que semana a semana se viene subiendo de este programa. Y si gusta ver los videos en el canal de YouTube, el tiempo que resta, puede ir compartiendo estos videos que seleccionamos en la semana para compartirlos con el propósito de tener una formación sólida, doctrinal, filosófica, moral, espiritual. Es decir, nuestra visión, nuestro horizonte es hacer una unidad en todos los campos del saber. De esta manera, hermano Javier, gracias por haber compartido la información con nuestro público. Sí, hermano, la verdad yo le agradezco a Dios porque domingo a domingo me sigue dando esta oportunidad de compartir con nuestro pueblo, porque tenemos que seguir la enseñanza de Jesucristo, el primer revolucionario del mundo. Tenemos que seguir su ejemplo en los hechos. Y espero que los hermanos oyentes, el obrero, el campesino, lo transmita a otros sus familiares, amigos, que escuche esta radio, porque acá nosotros, si crecemos, vamos a concientizar y despertar al pueblo, porque tenemos que servir a nuestro pueblo de todo corazón. Gracias, hermano. Si el divino creador de la vida y de todas las cosas, el primer trabajador del universo, el primer revolucionario del universo, como está escrito en los rollos del Cordero de Dios, lo permite, compartiremos nuevas ediciones de El Tiempo que Resta. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.